estos programas nos gustan porque la gente hace una reflexión y la gente se compromete. Y esos programas nos gustan porque estar mejor muchas veces viene de cuestionarnos a nosotros mismos y decidir hacer cosas buenas por nosotros y por nuestras familias. Entonces le entramos. Nuestra sorpresa fue que casi 80 parejas estuvieron interesadas. 41 cumplieron con los documentos, pero casi 80. Eso es muy bueno porque es importante la familia. Son unidades de protección entre nosotros, nos cuidamos entre nosotros, es sumamente importante.